Llegamos al final de la lección número 3. Hoy viernes vamos a hacer un resumen de esa lección que hemos estudiado durante toda esta semana, que como centro del estudio tuvo a Adán y Eva, quienes fueron vestidos de inocencia. Ellos recibieron de parte de nuestro Dios esa vestimenta pura, perfecta. Fueron colocados así en el jardín del Edén, pero al perder esa inocencia, al ser abiertos sus ojos, al conocer ahora el bien y el mal, ya no podían cubrir su desnudez, sino que únicamente a través de las vestiduras que Dios les concedió. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Nosotros hoy también podemos presentarnos delante de Dios. Y un día, no muy lejano, cuando podamos llegar al reino de los cielos, ese día está muy cerca, vamos a poder entrar a ese lugar porque vamos a tener una vestimenta que Dios ha provisto para nosotros, la perfecta justicia de Cristo. Recuerda, Dios tiene ese deseo que nosotros podamos estar pronto con Él en los lugares celestiales y tendremos que estar allí. Y si lo vamos a lograr, será únicamente por la justicia perfecta de Cristo Jesús. Él ya no verá en nosotros ese pecado, esa mancha, eso horrible que ha sucedido durante esta degeneración del ser humano, sino que verá un manto de justicia perfecta, uno que ha sido tejido en el telar del cielo, que no tiene un solo hilo de invención humana, es solamente el carácter perfecto de Cristo Jesús. Él ha preparado tu vestidura, se la puede dar y colocar a cada persona que se arrepiente de su pecado y por fe quiere recibirla. Él verá a cada uno de nosotros vestidos, no con hojas de higuera, sino con su propio manto de justicia. Que Dios haya tocado tu corazón a través del estudio de la lección de esta semana, darnos cuenta que nosotros, como Adán y Eva, echamos a perder los planes de Dios, nos vamos tras las tentaciones, nos distanciamos de Él y tenemos vanos intentos, vanos esfuerzos, vanas oraciones, intentando cubrir nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestro pecado, pero el único remedio para el ser humano está en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado y glorificado sea su nombre por haber hecho ese sacrificio en favor de cada uno de los pecadores. Gocémonos porque tenemos un Dios amante y misericordioso que está deseoso de colocar su manto de justicia sobre cada uno de nosotros. Que Dios te siga bendiciendo y que sigas tú disfrutando de saber que pasaron las hojas de higuera a la historia y ahora somos vestidos de la perfecta justicia de Cristo Jesús.